que te encontrarás con él. Por favor, no digas eso, que no te voy a creer. Yo mismo te vi en sus brazos muy feliz. Disfrutaba sus caricias mientras yo sentía morir. Mas no te culpo, no. Tal vez fui yo quien falló, o quizás fue mi destino el quedarme sin tu amor. Pero yo te deseo lo mejor. Ojalá perdure por siempre en tu corazón. Yo te deseo lo mejor. Ojalá que te quiera como yo y que la felicidad perdure por siempre. Para siempre en tu corazón.